get it? When do you see it in another? Bueno, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí, hoy es día 1 de mayo del año 2000 y nos encontramos unos cuantos amigos en casa de Cayetano Martín. La idea es muy sencilla y es que nuestro amigo Cayetano nos vaya relatando, nos vaya comentando el mensaje de Jesús de Nazaret. En todo caso, pues nada, solamente sería ir extendiéndose en este mensaje del maestro y ir captando pues todo lo que podamos de él. Y la pregunta muy sencilla, Cayetano. Yo creo que lo podríamos empezar así, ¿no? ¿Qué nos dices del maestro? El Cristo, que llamamos el Espíritu de Dios, ha estado siempre a través de la historia humana, todos los seres humanos que lo han buscado, sobre todo los llamados profetas. Cuando vino Jesús, pues tenía el Cristo, el Espíritu, le dio el mensaje, la buena nueva, y es lo que trataremos de aclarar aquí, ya que el catolicismo y el protestantismo, a través de 1000 y pico de años, no han dado de una forma clara el mensaje. Se han ido por las ramas o por las ranas precisamente por el gran negocio religioso que siempre han tenido, no solamente ellos, todas las religiones del mundo. Así es que los llamados evangelios no es más que un solo evangelio, la buena nueva, la noticia. Y por ejemplo, léeme lo que dice Mateo, ya que este llamado Nuevo Testamento fue compuesto muchos años, siglos se puede decir, compuesto por el Vaticano con las cartas que encontraron por ahí. Pero léeme, por ejemplo, un poco al principio, Mateo. Bueno, hay este apartado, porque claro, ellos dicen que Jesús viene por obra del Espíritu Santo, y entonces, claro, según la genealogía, al final dice: Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo, ¿no? Entonces, si viene por la sangre de José, ¿cómo se explica esto? Lo importante será continuamente aclarar siempre la cosa. Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, nació de una mujer, como los demás seres humanos. Dejemos si fue por obra del Espíritu Santo o no, si así, o sea, si es la casa del rey David o no lo es, no, dejemos todo esto. Vayamos al mensaje de Cristo, del Espíritu, que por boca de Jesús da a conocer al mundo, y que católicos y protestantes se han cuidado muy bien en tapar. El verdadero mensaje. ¿Qué dice más? Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Pasamos de esto? De su etapa de niño a cuando ya es mayor. No. Leed algo de Mateo. Cayetano, ¿qué nos puedes decir? Por ejemplo, ¿qué nos puedes decir cuando se habla de Zacarías y al principio de los evangelios que se habla de Zacarías y su hijo Juan? El purificador, que al principio de los evangelios habla de él y es como un poco el punto de referencia para iniciar ese apostolado de primero de Juan y luego de Jesús. Sí, pero es tan milagroso como lo presentan. No, lo importante es que, por ejemplo, leed en Mateo o en Marcos o en Lucas, lo que queráis. Por ejemplo, el niño ya ha nacido. Bueno, se dice que nació en Belén. pero en realidad nació en Nazaret. Dejemos aquella historia, si los magos, y no, vayamos al mensaje, dejemos esto. Y vemos que el niño Jesús, como los demás niños, leían en la sinagoga, en el templo, la Torá, o sea, el llamado Antiguo Testamento, que dicen católicos y protestantes. Entonces, a partir de allí, léeme algo. Es que de Marcos no te puedo leer absolutamente nada, porque Marcos empieza prácticamente de cuando Jesús empieza lo que es la vida pública de las predicaciones. Mm. Marcos no se detiene en absoluto en la infancia. Mm-hmm. Entonces, podemos acudir... A Lucas. No, a Mateo mismo, el Sermón del Monte. Leed el Sermón del Monte. ¿Cómo empieza? Y alzando los ojos a sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino bueno, de Dios. Esto es el Sermón del Monte. Sí. El mensaje es: bienaventurados o felices, lo que queráis, nosotros, incluyéndose a Jesús mismo, los pobres, nada de si de espíritu o en espíritu, no, dejemos todo esto. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Pero ahora yo lo diré así, sencillo y claro. Bienaventurados los de limpio corazón, los pacíficos. Hasta aquello de los que tienen necesidad de justicia, los misericordiosos. En una palabra, bienaventurados las personas, hombres y mujeres, que procuran la bondad. Al final, ¿qué dice? Pero hay de vosotros ricos porque habéis recibido vuestro consuelo. Ahí está. Hay de vosotros los que estáis hartos porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque gemiréis y lloraréis. Uh-huh. Hay cuanto todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hicieron sus padres con los falsos profetas. Uh-huh. El mensaje es muy sencillo. No se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino, por la sencilla razón de que nadie, absolutamente nadie, se hace rico trabajando honradamente. El que se hace rico es a costa del trabajo del prójimo, y de esta forma se burla de Dios y del prójimo, porque Dios dice claramente: ama a tu prójimo como a ti mismo. Además, los que no quieres para ti no los quieres para los demás, y nadie quiere que lo exploten, que le roben, que lo maten. Nadie quiere lo malo para sí. Entonces, ¿por qué lo procuras para el otro? Para enriquecerte. La cosa está clara. ¿Qué más dice? Juan, no hay nada del sermón. Juan, no hay sermón. ¿Mm? No, que continúa también en el Sermón del Monte bastante. Bastante más, ¿no? Sí, leed. Pero amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperanza de remuneración. Sed misericordiosos, no juzguéis, no condenéis y no seréis condenados. Dad y se os dará. ¿Eh? habla de todo esto el maestro. Sí, más o menos está bien, porque está, se ajusta al mensaje. Porque, cuidado, que el lenguaje era de gente pobre, de gente obrera, sin estudios, de hace 2000 años. ¿Qué dice más? Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. No sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Sí, pero vamos, no con tanta cosa, simplemente no juréis y punto. El sermón de la montaña quizá no se acerca bastante a la que dijo el maestro en su momento, lo que está escrito. Sí, más, sí, pero quitando, ya digo, estas palabras tan religiosas. Sí. ¿Qué dice más? Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol salga sobre buenos y malos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Hasta allí, sí, más o menos está bien así. Sigue. Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y esto es muy importante, este final, esto de, porque mucha gente dice, nadie es perfecto. Y así, de esta forma, se libera mucha gente de la perfección humana. ¿Cómo nadie es perfecto? Si Cristo mismo dice, sed perfectos, como Dios es perfecto. Esto no quiere decir que tengamos que ser perfectos como un Dios, o como Dios, pero como seres humanos, sí. Y se puede ser, como ser humano, ser perfecto. ¿Qué dice más? Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues haces limosna, aquí ya, no hagas tocar trompeta delante de ti. Aquí ya estamos liados. Nada. Esto no está en el mensaje de Jesús. Lo de la limosna, ¿no? Exacto. Estos son palabras compuestas por la religión de los ricos, la religión rica, llámese como se llame. El ser humano es humillado cuando recibe limosna, y el que la da también, porque se enaltece. Esto está en contra de la justicia de Dios. Justicia, no limosna. Y la justicia, cuando se practique en este mundo, esto de la palabra limosna no existirá, es una animalada. ¿Qué más dice? Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando oras, entras en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. En la actualidad, en este año 2000, el mensaje es de ahora. La oración, el rezar, tenemos que hacerlo en nosotros mismos. Está de más toda la comedia religiosa, si catedrales, si iglesias, si templos, y si así, así, y si las procesiones, y si el Santo Rosario por aquí, por allá. Ora en secreto, es decir, en tu interior. Y punto. ¿Qué dice más? Sí. Y orando, no seáis prolijos como los gentiles, que piensan que su parlería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Sí. Porque nuestro Padre, porque Jesús se incluía él también, no vuestro Padre, sino nuestro, incluyéndose él también. ¿Y qué dice más? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Nosotros debemos orar así, todos, incluyéndose él mismo, Jesús de Nazaret. He ahí el gran mensaje. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Muy bien. Aquí hay algo muy importante que conviene que quede bien aclarado para aquellas personas que no lo saben. Esta oración compuesta por Jesús de Nazaret es para dar un ejemplo de cómo tenemos que orar, rezar, pero se puede decir muchas cosas. Pero todo lo que ahora has leído, palabra por palabra, la encontraréis en la Torá, o sea, en el llamado Antiguo Testamento. Está todo este Padre Nuestro, pero palabras sueltas, unas por aquí, otras por allá, y encontraréis Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, el pan nuestro, toda la llamada Torá, es decir, el Antiguo Testamento lleva estas frases que Jesús se las compuso, hizo la oración esta. Que no se trata de que tener la idea de que siempre tengamos que repetir esto. Se puede decir lo que uno siente y punto. ¿Qué dice más aquí? Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta palabra metida por el Vaticano es asquerosa. Vuestro Padre, nuestro Padre, se incluía él también. ¿Y quién dice más? Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Muy bien. Entonces, han metido aquí el ayuno como cosa religiosa, pareciendo que Dios se alegra si ayunamos. La gran confusión. Y hay muchas religiones que predican esto. ¡Qué padre humano o madre se alegra de que su hijo esté sin comer para alegrar a su padre o a su madre! Ninguno. Cuando se trata del ayuno, es por necesidad del cuerpo, por la salud. porque se ha comido demasiado, porque se ha tenido un cólico. Decir que ayunamos para agradar a Dios es una blasfemia, un insulto. ¿Qué clase de Dios sería este? ¿Qué dice más? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas hacéos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Aquí se ve que no han trastocado mucho la cosa. Y lo importante es esto. Cuando se dice, donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, para entenderlo de una forma más simple, más actual, el cerebro humano, el pensamiento está donde tenemos nuestro tesoro. Ahí está. Claro que el que tiene millones en el banco siempre estará pensando con sus millones, o sus tierras, o sus casas, o si... la cosa es normal. ¿Qué dice más? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que, si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se llevará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. O sea que no se puede servir a Dios y al dinero, a la riqueza. En cuanto a esto de la luz y del ojo, y bueno, son palabras un poco así arregladas, pero lo importante es esto, tener la idea clara de que no se puede servir a estos dos señores, o sea, a Dios y al becerro de oro, el Dios, este otro señor que millones de seres humanos adoran. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan alfolís. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Que todo esto se puede resumir en la cosa sencilla del Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día. Trabajar para comer y punto. Mira, si la cosa es sencilla. Pero hay millones de seres humanos que se preocupan del día de mañana, del año que viene, del siglo que viene. Trabaja para comer ahora y punto. Esto no quiere decir que tengamos que tirarlo después por la ventana. Pero esto de recuperar, ahorrar, que seguramente muchos ahorran de lo que están robando a otros, pero ¿qué dice más? Mas, ¿quién de vosotros podrá congojándose añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Sí, más o menos se puede decir así, pero cuidado siempre con esto de vosotros. Hay que incluir, si llegáis a escribir algo de esto, nosotros. incluyéndose Jesús. No os congojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué no, o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe de todas estas cosas habéis de menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien. Allí lo que está de más, esta palabra es de los gentiles. No, no es así. Los que buscan enriquecerse, los ricos, pero con la palabra gentiles, tergiversan la cosa. Y así de esta forma presentan al mundo, tanto el catolicismo como el protestantismo, los ateos, los que no creen, ¿no? Los ricos, que no es lo mismo. ¿Qué más? Luego dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y su justicia. El reino de Dios y su justicia, no la justicia humana, las leyes humanas. ¿Por qué? Porque a través de la historia humana vemos que esta humanidad dividida está en ricos y pobres, dividida, y unos se hacen ricos a costa del trabajo de otros, y después a esto le llaman justicia, civilización, cultura, religión. No, el reino de Dios es la justicia de Dios. Hoy mismo, que es el 1 de mayo, las manifestaciones en España mismo, lo que decía la radio, manifestaciones el 1 de mayo, pancartas que se den trabajo a los que no tienen trabajo, menos horas, que se procure que por parte del gobierno y las empresas que no haya ningún accidente laboral, y se olvidan de lo más importante, tanto los sindicatos como los gobiernos, como las religiones. Y esto no es solamente en España, en todo el mundo. Justicia. Y esta justicia tiene que ser la de Dios. Y la cosa está clara. Los obreros, los pobres del mundo, trabajamos. Los que ya estamos jubilados, hemos trabajado. Y de este trabajo que se ha producido riqueza, se la quedan unos pocos. Estos se convierten en ricos. Lo tienen todo. Y después dan las migajas a los pobres. La gran injusticia. El mensaje de Cristo por boca de Jesús está clarísimo. Buscad primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios es paz, justicia, bondad. ¡Bondad! Y para esto no necesitamos ninguna clase de sacerdotes ni de religiones. Y cuando se vive la bondad, sobra hasta el ejército, la policía, los gobiernos. Todo sobra. El verdadero anarquismo es aquel ser humano, hombre o mujer, que tiene al Cristo en sí mismo, que lo vive. ¿Qué dice más? Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta al día su afán. juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con lo que midéis, con que midéis, os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿Sigue? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y aquí la viga, y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás de echar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las rehuellen con sus pies y vuelvan y os despedacen. Sí. Quintano, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de echar las perlas a los cerdos? ¿Qué quería decir el maestro cuando les decía a los seguidores que no echen las perlas a los cerdos? En mi vida, en las reuniones y en las visitas que me han hecho muchas personas a través de todos los años, me he encontrado con hombres y mujeres de negocio, de dinero, hombres de carrera, y me he dado cuenta que cuando yo les he estado hablando del Cristo, del Espíritu, sí, tienes razón, ¿eh? amén, de aquello de... Pero en su interior han dicho, no, esto no me va bien, va contra mis intereses monetarios. No lo han dicho, pero lo han pensado. Ahí tienes a los cerdos, a los perros. Y es por eso que el maestro siempre, casi siempre en sus sermones y en sus referencias a los levitas y a los fariseos, siempre decía hipócritas. Ahí. Porque siempre aparentaban una cosa cuando realmente era otra, ¿no? Yo puedo decir que he hablado a través de mi vida con miles y miles de hipócritas, farsantes, a toda máquina. Y he tenido que aguantarlos. Habla muy bien Cayetano. Mira, entonces si habla muy bien, ¿por qué no lo pones en práctica? Lo de Cayetano es un grito profético, dijo el obispo católico, ¿y por qué no viene allí? Y otras personalidades por el mundo que han venido a visitarme, a hablar conmigo, y sí, es así, Cayetano, es así, solamente es así. ¿Y tu vida cómo es? ¿Por qué no practicas esto? Ahí tienes a los cerdos. ¿Qué más hay? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Ahí está. Pero hay la gran confusión de mucha gente. ¿Cuántas personas han venido a mí? Cayetano, sabemos de tus oraciones, de tus viajes astrales. ¿Por qué no pides al maestro que yo tengo un negocio así, asá, si puedo ensancharlo, si puedo hacer esto y lo otro? O sea, que mucha gente cree que a Dios hay que pedirle negocios, dinero, hay que pedirle una salud completa, y los demás que estén enfermos, ¿pedir qué? Yo siempre he tenido la idea clara, pedir al Maestro, al Cristo, pedir a Dios luz, pedir que esté conmigo, que esté con vosotros, con todos. Esta es la base. ¿Qué dice más? Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y es más, es la ley natural, porque nadie quiere que le roben, que lo maten, que lo exploten, o en fin, nadie quiere lo negativo, lo malo. Pues si no lo quieres para ti, no lo quieres para los demás. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La cosa está clara, pero sencilla en la actualidad. Seguir al Cristo, vivir el Cristo, es la sencillez, es el trabajar para comer. En una palabra, es ser pobre. Lo otro, esta puerta ancha, los ricos, los explotadores, los que arman guerras, los que estafan, los que roban millones y millones. Esta es la puerta ancha que lleva a la perdición. En este sentido, perdición, cuidado, ¿eh? No infiernos tontos y... ¿Qué más? Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. ¿Qué más? Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede un buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleve buen fruto, córtase y échese en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La cosa está clara. Están de más todas las religiones del mundo, porque todas las religiones tienen sus dirigentes, ¿no? Los llamados sacerdotes, o su jerarquía y sacerdotes. Y ahí tenemos a los lobos vestidos de oveja. Y la gran mayoría, bueno, y también se puede decir todos, los políticos, los militares, y en todo el mundo, falsos profetas. ¿Qué dice más? No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, claro. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Cuidado. Allí la teología, los católicos y protestantes, ¿veis?, dicen: Jesús de Nazaret era el Cristo, era Dios. No, no. Quien dice esto es Dios, es el Cristo, el Espíritu. Por boca del obrero carpintero, o por boca de Cayetano, o de cualquiera de vosotros. Cuidado con esto. Dice el Dios: y nunca os conocí, apartados de mí, tal, tal, tal. Pero tengamos la idea clara que Jesús de Nazaret, en ese caso podríamos decir que era, como nosotros somos, el cartero que lleva el mensaje de Dios. ¿Qué dice más? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Sí, más o menos está bien así. Y fue que, como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y porque les hablaba como quien tiene al Cristo, al Espíritu, y no como los sacerdotes, que nunca tienen el Espíritu, el Cristo. De tenerlo, no serían sacerdotes, serían un carpintero, un albañil, un barrendero. La cosa está clara. ¿Qué dice más? Y como descendió del monte, le seguían muchas gentes. Y he aquí un leproso vino y le adoraba diciendo: si quisieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. Ahí ya está la parte teatral del capitalismo religioso. Tanto aquel leproso, como en otra ocasión que se dice de 10 leprosos, los leprosos estaban apartados. 2000 años atrás, ya me diréis, si ahora apartan a los enfermos contagiosos, ya me diréis, hace 2000 años. Y entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará, porque yo también soy hombre bajo de potestad, y tengo bajo de mí soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oyendo Jesús su maravilla, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado fe tanta. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su mozo fue sano en el mismo momento. Aquí han arreglado bastante la escena esta, teatro. Está enfermo, yo haré lo que pueda. Bien. Pero yo no soy un curandero, no soy un sanador. además tú eres un centurión. ¿Por qué? No dejas de serlo y te pones a trabajar como los demás. La fe, tienes fe, pero no basta esta fe, porque si te portas así como centurión, perteneces al ejército, llevas la espada en la mano, ¿por qué no la dejas y te pones al servicio de Dios? Ahí está un mensaje. ¿Qué dice más? Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a su suegra echada en cama y con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Aquí lo único que puede servirnos es la suegra de Pedro, porque Jesús de Nazaret no se dedicaba a tanto curanderismo. Pero vamos, dejemos esto y vayamos a lo de la suegra de Pedro. Es porque Pedro estaba casado como otros. ¿Qué más? Que ahí lo del mensaje que dan, ¿no? El mensaje de los discípulos de Juan el Bautista. Antes de esto, ¿no? Luego está lo del Bautista. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que aparece tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de pelos de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Y luego el Espíritu le impele al desierto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado de Satanás. Toda esta parte teatral no interesa. El mensaje está en que Juan, el purificador, que después se le ha dicho el Bautista, purificador. Yo os purifico con agua, con el agua del Jordán. Pero el Espíritu, el Cristo, es el que purifica de verdad. Porque purifica el Espíritu, nuestro Espíritu. Si ahora católicos y protestantes quieren poner la palabra bautizar, que la pongan ahora en la actualidad, pero que digan que Cristo es el único que bautiza de verdad al Espíritu, no los sacerdotes de ninguna clase. Y cuando Juan es cogido preso, dice: los discípulos de Juan dieron a este la noticia de todas esas cosas, y llamando Juan a dos de ellos, les envió al Señor para decirle: ¿eres tú el que viene o esperamos a otro? Llegados a él, le dijeron: Juan el Bautista nos envía a ti para preguntarte, ¿eres tú el que viene o esperamos a otro? Uh-huh. En aquella misma hora curó a muchos de sus enfermedades y males y de los espíritus malignos. Uh-huh. E hizo gracia de la vista a muchos ciegos. Y tomando las palabras le dijo: y te comunicad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados y bienaventurado es quien no se escandaliza en mí. Bastante arreglo han hecho de esto, ¿no?, el Vaticano. ¿Era necesario, Cayetano, que a Juan se le dijera si era Jesús o no era Jesús? Juan lo sabía ya, todo esto. Cualquier ser humano en la actualidad, si se fija en otro ser humano, verá aquello de por sus frutos los conoceréis. Te das cuenta si vives el Cristo, si vives la bondad, te das cuenta de la persona que tienes delante. No es necesario que te lo diga nadie. Por sus frutos los conoceréis, pero si lo tienes delante, lo ves. Pero su mirada del otro, sus palabras, si hay falsedad, si hay hipocresía, si hay mentira, lo ves, lo notas. Pero si hay bondad, ahí sí que lo notas de verdad, y lo ves. Y si son familia, se nota más. Y si son familia, se nota más. Y no, esto de más o menos, yo creo que es igual. Pero lo notas, tanto si es familia como si es un extraño, lo notas. Lo que pasa es que si estamos distraídos en las cosas de la vida, no vemos nada. He ahí, los ciegos ven, los muertos resucitan. ¿Os dais cuenta? Demasiada cosa física, demasiado curanderismo. Los ciegos ven. La cosa está clara. Ves la bondad de aquella persona, lo ves. Lo sientes, lo experimentas. He ahí el Cordero de Dios, que quita todos los pecados del mundo. No Jesús, el Cristo, el Espíritu. Lo ves. De todas maneras, es que tú le das una trascendencia que a veces también quitamos un poco la sencillez y la normalidad. Ahora mismo acabamos de ver lo del bautismo. Juan recibe como un desconocido a Jesús, cuando Lucas mismo te describe en el Evangelio que la madre de Jesús y la madre de Juan prácticamente pues eran como aquel que dice, primas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lógico sería que Juan y Jesús se conociesen desde pequeños. Lógico sería que hablasen incluso de las cosas del Espíritu, si había entre ellos, como si dijéramos, unas ganas de conocer a Dios y de vivir lo que sería. Esto ya es la parte teatral, historia. No nos interesa la historia. Sí, pero es que lo que se dice se basa en lo... En lo que está escrito se basa en las experiencias y las vivencias de una serie de personas. Pero lo importante es que aquí discutamos el mensaje. Lo que puedan decir unos y otros, esto es entrar en esta confusión de tergiversar las cosas, en una palabra, de polemizar. No, dejemos la historia. ¿Eran o no eran primos? ¿Se conocían? No, vayamos al mensaje, que es lo que os he dicho antes. Lo tienes delante, lo ves. Hay que traer el mensaje del Cristo continuamente. Ahora, en la actualidad, lo ves, es una buena persona, lo notas. Ahí está la cosa. Dejemos después la parte histórica o no histórica de estas cosas. Quietano, ¿forma parte de la historia o de la parte histórica la infancia de Jesús de Nazaret? ¿Forma parte de la cuestión histórica la infancia de Jesús de Nazaret, o también es una lección más a aprender del personaje? la parte de la juventud de, o la infancia y todo esto se puede saber y se puede escudriñar y todo esto, pero lo importante es el mensaje. Ahí está la cosa. Y a ver si nos damos cuenta de que esto tiene una importancia enorme, lo que estamos haciendo hoy. En el año 2000 vamos a entrar en este tercer milenio. Estas cintas y lo que vosotros después podáis escribir es lo que se ha dicho o se dice, aquello de borrón y cuenta nueva. Es a partir de ahora clamar al mundo: ahí tenéis el mensaje de Cristo por boca de Jesús, el mensaje. Sobran las ceremonias, sobran las religiones, los sacerdotes, sobra la historia incluso, porque es el espíritu del Cristo eterno ahora. Ahí está lo importante. ¿Qué dice más? Mateo, Marcos, a Lucas, el lo que queráis. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él, respondiendo, dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Mas Jesús le dijo: escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles llegaron y le servían. Toda esta parte, que digamos teatral, incluyendo los de 40 días y 40 noches, el hombre, Jesús de Nazaret, el carpintero, como nosotros y como cualquier ser humano, sufrió estas tentaciones de esta bestia, de este Satanás que todos llevamos dentro, no un Satanás ahí ya. Ahí está la cosa, el egoísmo del ser humano, y Jesús se ve tentado ahí. Es que si me voy con los sacerdotes o con el imperio romano que dominan, si me voy con ellos, yo dejaré de trabajar de carpintero, yo puedo ser esto y lo otro. Y ¡no! ¡Apártate de mí, Satanás! ¡A sí mismo! Y entonces el ángel dice que está dentro, dice: caramba, Jesús, te has portado bien. Y el ángel le sirve. No la parte teatral. Entendamos bien esto. Este es el mensaje a través de la historia humana. Las tentaciones que todos tenemos o llevamos dentro, no fuera. Apártate de mí, Satanás. Egoísmo, maldad, envidia, odio, apártate de mí. Ahí está el mensaje. Y después, claro, el ángel le sirve. Pero no son unos ángeles que vienen enviados del cielo allí en la parte teatral esta. ¿Qué más? Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: